soy capaz de provocar un apagón. Desde Madrid hasta New York, con tal de no volverte a ver con otro. Soy capaz de devolverte tu dolor. Pero la vida me enseñó que la herida cura mejor de lejos. Así que no preguntes cuándo vuelvo, si te esperan mis relevos. Vete y diles, si te atreves, que yo no soy ninguno de ellos. No hace falta que te mientas. Ya ha mojado la tormenta por una caricia buena. Soy capaz de lo que sea. Soy capaz de mantener firme la voz. Que no se note que no estás. Que se crean que estoy bien aunque esté roto. Soy capaz de disfrazarte con corazón. Y que nadie sepa lo que es que te quieran tan mal y tan poco. Así que no preguntes cuándo vuelvo, si te esperan mis relevos. Vete y dile, si te atreves, que yo no soy ninguno de ellos. No hace falta que te mientas. Ya ha mojado la tormenta por una caricia buena. Soy capaz de lo que sea. Cuando vuelvo, si te esperan mis relevos, vete y diles, si te atreves, que yo no soy ninguno de ellos. No hace falta que te mientas. Ya ha mojado la tormenta por una caricia buena. Soy capaz de lo que sea.